En Tengo una idea, queremos hablar de derechos humanos, de las causas de lesa humanidad, en este caso de la causa Malvinas, porque como decía bien Gra Carballo al comienzo, la Cámara Federal de Casación niega la justicia a los soldados argentinos torturados en las islas. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Silvio Katz, excombatiente, a quien le damos la bienvenida a Radio La Retaguardia. Tengo una idea, te saluda Nico Rosales, Carlos Morquio y Gra Carballo. ¿Cómo estás, Silvio? ¿Qué tal, Graciela, Carlos, Nico? El placer de escucharlos, gente que siempre está atenta, siempre está con un oído para escucharnos, un gran placer. Bien, Silvio, hola, hola. Desde Tengo una idea hemos seguido. Sí, desde Tengo una idea hemos seguido la causa y bueno, nos enteramos de esta mala noticia. ¿Qué otra información manejás vos, Silvio, al respecto? No, la información que manejo es la misma que ustedes. Lo que pasa es que a mí me produce una gran indignación, un gran sentimiento de injusticia, de desconocimiento. O sea, es una verdadera pena que la gente que tendría que dictar justicia en este país ignore el reclamo de la gente que fue a dar todo justamente por el país, ¿no? Que fue a poner el pecho en una guerra tan injusta. ¿Por qué crees que la Cámara Federal de Casación da marcha atrás con esta causa? ¿Qué crees que pudo haber ocurrido? Mirá, creo que es un tema de lo que pasa todos los años en el tema Malvinas, Nico. Después del 2 de abril ya a la gente no le gusta escuchar esto de las torturas, esto de los delitos, de los crímenes de delitos de lesa humanidad, y deja de acompañar. Y al dejar de ser popular, nada, se nos mete esa derecha tan sucia y tan malvada que tenemos en este país a operar a favor de estos militares que tanto daño nos han hecho, y bueno, nada, con su dialéctica y su manejo de la justicia, su manejo de la prensa, hacen que quede atrás algo tan infame como esto, que tanta gente haya muerto, haya sido torturada en la isla y no obtenga justicia. Bien, si te enganchaste recién a La Retaguardia, Tengo una idea, estamos entrevistando al Silvio Katz, excombatiente, hablando sobre la causa de lesa humanidad Malvinas, donde la Cámara Federal de Casación niega la justicia justamente a los excombatientes torturados allí en las islas. Le paso la pelota, abro el micrófono a mis compas, Gra, Carlos, si quieren hacerle una pregunta a Silvio. Sí, Silvio, yo tengo entendido que esta Cámara de Casación emitió este fallo antes de que hay otra presentación para que las torturas en Malvinas se declaren crímenes de lesa humanidad. Y ellos se anticiparon y anularon este juicio. Y creo que también han hecho lo mismo en Tierra del Fuego y Comodoro Rivadavia. Sí, parte, Carlos, más que nada ahí la justicia de lo que es que Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego, Ushuaia, el tema de dar marcha atrás también es para marcar el terreno, porque veníamos empujando muy fuerte y había una gran posibilidad de que esto salga como delito de lesa humanidad. Pero este fallo, la Cámara de Casación aprovecha la inactividad y la inoperancia de la Corte Suprema, entonces se mete en ese huequito y da un fallo desfavorable como para que la Corte Suprema avale después su fallo en vez de mover la causa que sería lo que queremos nosotros. Claro, entonces, según lo que decís, sería muy difícil la salida de esto, ¿no? Yo pensé que a lo mejor la Corte Suprema, que bueno, ya sabemos cómo se mueve, sus tiempos y a dónde se mueve, pero que en una de esas, pero lo que ustedes suponen es que no, que va a avalar lo de esta Cámara. Aclaremos que en la Cámara una de las juezas votó en disidencia, ¿no? Sí, es tal cual lo decís vos, Carlos, pero nosotros tampoco nos hemos quedado quietos. Así como en su momento fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y logramos un fallo favorable y que inste al gobierno a discutir amigablemente con los veteranos de guerra, esta vez fuimos también, que no ha tenido lamentablemente mucha prensa, como todo lo que hacemos, salvo por radios amigas como ustedes, hemos ido a la ONU y hemos presentado una carta a la ONU pidiendo que apure a la Corte Suprema a tomar una decisión. Si la Corte Suprema toma una decisión en el rango de los días que la ONU le pide y es negativa, bueno, vamos a accionar de otra manera. Ellos no descansan, nunca descansan en su afán de ningunear este tipo de delitos de lesa humanidad, y nosotros tampoco vamos a descansar mientras haya un veterano que no haya recibido justicia. Hola, ¿cómo estás? Si te parece, para cerrar la nota, si tenés una pregunta, ahí está. Bien. Sí, ¿cómo estás, Silvio? Placer, gra, como siempre. ¿Cómo te va? Mira, yo quiero poner los nombres de estos tres acusados, seguramente hay más, que son Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, a los que no se nombra en la exposición mediática, y de los que hay que decir que no fueron declarados inocentes, sino que por un tecnicismo legal, que es la prescripción, si esta no llegara a ser una causa de lesa humanidad, prescribió el tiempo para juzgarlos. ¿Quiénes son? ¿Vos qué sabés de ellos? ¿Qué podemos decirles a nuestros oyentes acerca de estos tres personajes? Mirá, estos tres personajes forman parte, junto a otros 100 mínimamente, que lo mismo que hicieron en Malvinas fue llevar a cabo esa práctica de torturas que el ejército argentino en su conjunto tuvo durante la dictadura militar. No es ni más ni menos que tres dictadores más, tres abusadores, tres apropiadores de chicos, o sea, que lamentablemente para la sociedad argentina, que parece no querer entender, no querer crecer, están siendo... A ver, privados de justicia ellos también, porque tendrían que ser juzgados a ver si en realidad tenemos razón nosotros o no. Nosotros no estamos pidiendo que vayan presos, que sean indagados y que sean juzgados. Si después la sociedad, la justicia dictamina que son inocentes, bueno, tendremos que dar un paso al costado y declarar que nos equivocamos, lo cual es imposible. Por eso acuden a estas chicanas, ¿sí? Pero esta gente que acude a chicanas y que tiene esa libertad para actuar como actúa, no hay que olvidarse que es la gente que, y repito, para que la gente escuche y entienda, torturó, mató, desapareció. Malvinas no es más que la prolongación de esos 30.000 desaparecidos. Que no nos convenzan de lo contrario, porque incurriríamos otra vez en un error. Hace 40 años de la guerra y hace 40 años que esta gente y estos tres que vos nombrás forman parte de una impunidad a la cual tenemos que dejar de lado. Hay que darle derecho, mirá, te cuento, Gra, y a toda tu gente y a todo el público, el día 8 de mayo falleció la persona que me torturó a mí en la isla. ¿Sí? Yo jamás voy a tener justicia, porque jamás voy a ver a esta gente al que me torturó sentado en un banquillo dando explicaciones. Jamás va a dar la cara para explicarle a mis hijos por qué el padre que tienen. Bueno, no puede pasar más. Estos tres delincuentes, estos tres torturadores tienen que dar la cara. Dejemos de darle la espalda, porque se están muriendo muchos veteranos sin recibir justicia. Es eso, es un pedido de ayuda, que la gente se informe y que salga, no digo que salga a la calle porque ya sería mucho, pero que no deje que esta justicia argentina cambie, hay que cambiarla para que cambie de verdad. Bien, Silvio, te despedimos, te mandamos un abrazo grande y pedimos memoria, verdad, justicia. Seguiremos atentos y a disposición, porque, como sabés, estos micrófonos siguen abiertos para que te puedas expresar y podamos poner en agenda la causa Malvinas y los genocidas y las torturas que se ejercieron allí en las islas. Te mandamos un abrazo y un hasta luego. Un abrazo desde el corazón y nuevamente, gracias, mil veces gracias por todo lo que hacen ustedes, por justamente esa memoria activa que tienen y la posibilidad que nos dan de hablar. Mil gracias. Hasta luego. Pasó por Tengo una idea, Silvio Katz, excombatiente de Malvinas, hablando de la causa Malvinas justamente, que por ahora está cajoneada y con la triste noticia, como nos decía Silvio, de que los genocidas siguen impunes. Seguimos en Tengo una idea.